olvida de ti, de tu puta avaricia. Olvida cuando te ha costado ganarte la vida. Olvida lo que eres y lo que ya no fuiste. Y deja los rencores que angustiado te tienen. Orgullo contra orgullo. Si resisten su cresta, si resisten su cresta, ahí se ven los gallos. Orgullo contra orgullo, no te llevan a nada. Ahí se ven los gallos. Si resisten su cresta. La verdad es tu amiga. Resiste tu cresta. Ahí se ven los gallos. Ahí se ven los gallos.